esos días en que nos amábamos. Tú soñabas vivir a mi lado, yo soñaba tenerte también. No pensé que un esquivo destino podría ser tan cruel. Han pasado ya años sin verte y no te he olvidado. Tu recuerdo parece imborrable, te he querido tanto. En mis días te lloro en silencio, en mis noches busco tu calor. En mis sueños pronuncio tu nombre, te extraño mi amor. Me siento mi amor como una estrella sin cielo. Te extraña mi amor, tú eres su dicha, el consuelo. Te sufro mi amor por ti es eterno. Te pienso mi amor, tú eres mi amor verdadero. En mis sueños, dueña de mi llanto, te abrazaba como en esos días en que nos amábamos. Y soñabas vivir a mi lado, yo soñaba tenerte también. No pensé que un esquivo destino podría ser tan cruel. Han pasado ya años sin verte y no te olvidas. Recuerdo parece imborrable, te he querido tanto. En mis días te lloro en silencio, en mis noches busco tu calor. En mis sueños pronuncio tu nombre, te extraño mi amor. Me siento mi amor como una estrella sin cielo. Te extraña mi amor, tú eres su dicha, el consuelo. Te sufro mi amor por ti es eterno. Te pienso mi amor, tú eres mi amor verdadero. Wow, wow, wow, wow. Tú eres mi amor verdadero.